Hits para todos los gustos. Hits para todos los gustos. Sabemos cómo hacerte sentir en un fin de semana. Soy Vox 102.9. Junio 2019. Fin de semana activo. Programa número 13, sábado inadaptado, otra vez tercera temporada. ¿Cómo están esta noche de lluvia? ¿Cómo están esta noche, amigos, acá? ¡Bien! Ahí está, siempre me querían que no los saludo de esa manera. La verdad, ganas de quedarse en casa con este día de lluvia, pero digo, bueno, si nosotros nos quedamos, si nosotros tenemos ganas de quedarnos, todos tienen ganas de quedarse, así que mejor vamos, así ustedes están ahí del otro lado. Y bueno, nada, participen, amigos, esperamos sus audios. La consigna de hoy: ¿cómo sería un día perfecto para vos? Da para pensar mucho, ¿eh? Acá a mi lado tengo ese tipo que le cae bien a todo el mundo, el tipo que colecciona gatos, que colecciona sombreros, estoy hablando de el tipo más fiestero de la Voc, el señor Sebastián Maceiras. Muy buenas noches, ¿cómo anda, gente del otro lado? Bueno, muy contento de estar nuevamente en esta tercera temporada de inadaptados. ¿Mojado? No, pero terrible la lluvia, ¿eh? Odié la semana. Todo el día llovió y bueno, toda la semana. La gente del otro lado, y vos ya sabés que odio la lluvia, así que nada, o sea, una ¿odia semana, la lluvia usted? Odio la lluvia, sí, no me gusta para nada. No sabía. Sí, me da como la fiaca eterna esa que decís, no quiero ir a ningún lado, pero... Pero para estar en casa sí está bueno. No, pero me es incómoda porque, o sea, tengo que salir, y tengo que salir obligado. ¿Usted porque no se puede quedar en su casa nunca? No, es que no me... Ojalá pudiera quedarme un día en casa y decir, bueno, hoy voy a dormir la siesta, pero no, la lluvia no me convence, ni adentro ni afuera. Entonces esta semana la pasó muy mal. Muy mal la pasé, la verdad que sí. Y lo peor es que tenía que salir, o sea, no podía esquivarla. Claro, ¿no? Porque vos me decís, bueno, puedo quedarme en casa, pero no había chance. A mí me gusta la lluvia, me gusta estar en casa cuando llueve, mirar por la ventana, mirar el pasto, me encanta. No te digo mirar los pajaritos porque cuando llueve no andan. En mi casa está lleno de pajaritos, por más que llueva. ¿Sí? Y vos ya sabes que mi viejo... Sí, siempre que me manda audio se escuchan los pajaritos. Parece atrás. Que estoy en el campo, ¿no? Sí, es buenísimo. Sí, te da una paz. Relajado. Eso es para componer, ¿no? Eso es para componer, sí, o para estar con unos matecitos, bien. O sea, esos son los días de lluvia, ¿ves? Hablando de la consigna, los mejores días de lluvia son para... O sea, el mejor día de... Usted no comentó en el Facebook. Sí, comenté. Ah, ¿sí? Ah, sí. No me di cuenta, no lo vi, bueno, perdón. Ahora después te lo comento igual. Listo. Pero es como eso, es para estar en casa, como decía, por ahí mirar por la ventana con unos buenos mates y nada más. Es así. A mí también me gusta la lluvia, estar en casa y... Ahora no tengo... Me estoy por construir un tallercito en el fondo, sí. Y voy a hacerlo con una ventana, así puedo trabajar. A mí me gusta laburar con madera, y de construir mientras, cosas. Sí, imagínate un día de lluvia con música ahí trabajando, me encantaría. ¿Te gusta? Sí, me gusta, me encanta. Y bueno, entonces a hacerlo. Exacto, va, dame tiempo. ¿Cómo venimos para hoy? Bueno, hoy seguimos con esta bataola de mujeres que hacen música, así que venimos con... ¿De qué zona? Dos argentinas. Argentina, sí, bien. Pero una, como vemos siempre que tanto los varones como las chicas se van a hacer música a otros lados, una está radicada en México, vez. Bien. Y la otra nuestra, Argentina. Las dos son argentinas, pero bueno, una se fue desde muy chica a México. ¿Me puede anticipar algún estilo o no? Sí, no, te puedo comentar algo así muy cortito de a una. A ver. Que seguramente por ahí... La gente no la conoce, pero por ahí sí. Es una de las pioneras en un estilo como entre el rap y tiene una fusión como de cumbia y a la vez como un estilo medio callejero, que no sé si vos viste la serie El Marginal. Sí. Bueno, entonces de la que vamos a hablar hoy es la que hizo la cortina. La que hizo la cortina de que ganó, Marginal. Como Martín Fierro ganó. ¿Ganó ahora el domingo? Sí. Ah, sí. Ganó Martín Fierro, sí. Bueno, sí. De ella vamos a hablar. Muy bueno, gracias por estar. Gracias, campeón. En la otra punta de la mesa tengo la alegría y el placer de presentar al profe Luis, el que nos trae el conocimiento todos los sábados. Buenas noches oyentes, buenas noches alumnos, mesa. Bueno, estamos contentos poniéndole el pecho a la lluvia. Otra vez acá en el programa, inadaptados. En la semana un poco luchando a los virus, no dejándose vencer. Hoy hay una especial mención para el día de mañana para los padres, los que lo tienen presente y los que no, el recuerdo cariñoso. Algo para destacar de esto es que, bueno, había descubierto que el 24 de agosto de 1958 pues se festejó en la Argentina por primera vez conmemorando a San Martín, pero en la década del 60 se cambia y se toma el festejo de los Estados Unidos, que en realidad lo hacen hacia William Jackson Smart, que fue un veterano de la Guerra Civil. Bueno, más allá de todas esas incumbencias y problemáticas, hoy espero que le guste lo que tenemos para presentarles, que es trabajar un poco la consigna, buscar qué significa la palabra perfección, si hay un mito que hable de eso, qué pasa con nuestros cerebros sobre la felicidad y alcanzar la perfección, qué nos dice Freud y Lacan para desentrañar algunas claves para poder entender y seguir pensando varios días perfectos. Bueno, un honor estar con ustedes y espero que les guste lo que traemos hoy. Bueno, Luis, está desde su casa, Luisito. Mira, no vino, nos pegó el plantón. Bueno, Luis, espero que estés ahí escuchando Y bueno, vamos a disfrutar de todos los que nos traes en tus secciones. Ahora vamos a presentar al muchacho joven del equipo. Estamos hablando de el muchacho que se encarga del deporte acá en el programa. Estamos hablando de Alan, el chino Paría. Me mira el operador. ¿Otra baja? Por Dios, ¿qué pasa hoy? Hoy no estamos, llega Sebi, ¿qué hoy pasa? Estamos arruinados. ¿Le avisó usted? No sabemos si estamos todos por audio o, o en ¿estamos vivo. ¿Estamos en vivo o no? ¿Está grabado esto? Chicos, del otro lado, a la gente, estamos en vivo, ¿eh? Sí, estamos nosotros estamos, hasta ahora, yo y Seba estamos. El profe Luis se quedó, el chino no llegó y no sé qué va a pasar. Es muy difícil que me enferme yo. Sí, no, siempre, yo tampoco. Siempre no. Es muy difícil que me enferme. Nosotros somos indestructibles. Ahora cuando me agarra, agarrate, güey, quedo arruinete, pero es muy difícil que me enferme. Bueno, ahora vamos a ver si la chica linda e inteligente del equipo vino. Estoy hablando de Laura Britt. ¿Tampoco vino eso? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿cómo anda? ¿Bien? Qué linda que está hoy, ¿eh? Ay, muchas gracias. Y eso que el sábado pasado no la vi. Nos pero, abandonó, la pero extrañé sí, mucho. Yo lo vi en la semana. Ah, sí, es verdad. ¿Dónde? ¿Puede ser que vaya a estudiar guitarra con la profesora que yo estudio? ¿Usted me está siguiendo? No, fue pura coincidencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Y cómo llegó? No puede ser esto. Bueno, nada, hice mis averiguaciones y bueno, usted no me da ningún dato, yo me los tengo que conseguir solo. Claro, ¿no? Bueno. Qué barbaridad. Estuvo linda la clase, ¿o no? Una hermosa clase, sí. Le mandamos un saludo a la señora Bebe, a la ¿le mandaste profe. Mensajito para que escuche? No, le voy a mandar. Mándele para que esté ahí escuchando, después podemos hablar de ella. Y cualquier claro. cosa, si quiere, pasamos el número para que la gente vaya a practicar, claro, a aprender guitarra. Va, no sé si enseña otro instrumento. Por el momento sé que es guitarra. Ah, bueno. Así que... ¿Cómo fue su semana aparte de las clases de guitarra? Una semana pasada por agua. Sí. ¿A usted le gusta la lluvia? Sí, pero no tanto, digamos. Un día por ahí que llueva, bueno, pasa, pero todos los días así... Pero Dios, no le gusta estar horrible. En su casa, mirar para el fondo cuando llueve. Ah, eso sí, me encanta. Para el jardín. Sí, sí, pero cuando uno tiene que ir a trabajar. Y bueno, ¿qué va a ser? Las obligaciones, exacto, sí. Exacto, ¿viste? Es distinto. ¿Cómo venimos para hoy? Bien, trajimos algo de la web y también este... Un día dejamos de... Me quedé, me se perdí. Se quedó pensando. ¿Qué habrá dejado por ahí que se quedó pensando? Sí, ¿no? Bueno, gracias por estar. Un placer. Solo me resta decir que en la voz de Nenov, el Tano Rossi, en la operación técnica, Damián Espadea, todos juntos hacemos Inadaptados. Con la conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fa. Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad

¿Ya descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Inadaptados es la medicina de tu fin de semana. 24 minutos pasaron de las 9 de la noche. Gran arranque, un par de bajas, una baja en realidad, porque recién se acaba de integrar a la mesa el chino Alan Faria. ¿Cómo anda, chinito? ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal a toda la mesa? También a nuestros queridos oyentes. Primero que nada, perdón por la demora, voy a avisar la semana pasada. No pasa nada. Que quizás por el partido me iba a demorar unos minutos. Justo cuando estaba escuchando la presentación, estaba acá en la otra cuadra. Acá el operador me vio justo cuando estaba llegando por estacionar. Sí. Así que... Pero bien, bien. Justo a tiempo. ¿Qué tal el partido? ¿Le gustó o no le gustó? El resultado, un bajón. Vale, Grillo, que puso el operador. El resultado, mal. Mal. En cuanto al juego... ¿Cómo salió 2-0? Perdió 2-0 frente a Colombia en el debut de la Copa América. El primer tiempo, somnífero. Acostarse a dormir y mirar el partido era prácticamente lo mismo. No se diferenciaba nada. Y el segundo mejoró un montón Argentina. Creo que por ahí le faltó un poco más de profundidad, pero no le alcanzó, porque los goles de Colombia llegaron en dos ataques en el segundo tiempo, dos goles. La efectividad mató el buen segundo tiempo que había desarrollado el equipo. Y pie izquierdo en el debut de la selección de Scaloni. Amigos, a ustedes les cuento que el chinito acaba de aparecerse con un paquetote de sandwichitos de miga de la panadería La Espiga de Oro, ¿no? Conocidos sí. Suyos. Panadería y confitería, dice Vélez Arfiel, 1959. Casi a Moedo, Quilme. ¿Querés llamar y hacer tu pedido? Comunicate al 4253-9916. ¿Hasta qué hora están? Hasta las 7:30. Ah, ya cerraron. Bueno, sí. Mañana abren. Mañana sí. Para el Día del Padre. Así es. Para desayunar con factura, las mejores facturas, sí. Pasta flora. Mañana ya tempranito todo, el ¿sí? personal arriba. ¿Usted está ahí también en la mañana? Mañana 5:30 me tengo la mañana. Ah, la pipetúa. Bueno, gente, si lo quieren conocer a Chinito, vayan a La Espiga de Oro, Vélez Arfiel, 1959, Quilmes. ¿Querés jugar? Manda tu audio al 11-6400-7047. La consigna, ¿cómo es un día perfecto para vos? Para Seba ya dijo que es un día de lluvia. ¿Para usted, Chinito? ¿No lo pensó? ¿No tiene un día perfecto? No, yo comenté mi día perfecto. Yo no dije que mi día perfecto era el día de lluvia. Vos sabés que la lluvia no me gusta. No me metas la lluvia en el medio. Te quiero convencer la que odio, te guste la lluvia. No me vas a convencer. ¿Cómo era tu día perfecto, Sebi? Mi día perfecto puse en el Facebook, comenté. Y para mí... O sea, sería muy difícil mi día perfecto, porque me gustaría, yo dije... Muy difícil que sea perfecto tu día. Es muy difícil que sea perfecto, sí. Porque no es imposible de lograrlo. Me gustaría estar en muchos países, ¿sí? Como, sí. O sea, un día de recorrer varios países. Claro. En un día recorrer un montón de países, claro. Y poder informarme bien sobre la cultura musical de ese país. Pero tiene demasiado en un día, Eso puede ser en un día, en un mes, pídalo. Ese sería mi día ideal. Y no, que en un mes también es imposible, porque ponerle... Informarte de la cultura se puede informar a través de internet. Pero bueno, Pero muchas veces el internet te dice cosas que hablando con gente de ahí mismo o tocando, o sea, cambiando... Sí, lo que se vive cara a cara no es lo mismo. Cambiando culturas o en la música por ahí toques. No es lo mismo que te dice en internet. Eso te lo enseña el estar ahí con esa gente. Y bueno, y después eso. O sea, es muy difícil estar en un día en varios países. Es verdad, espere la teletransportación. Cuando exista eso, o el DeLorean. O el DeLorean, claro, exactamente. Amigo, amiga, ¿estás pensando irte de viaje el fin de semana a pasarla bien? La Soñada es una buena opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hace tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Ahora prepárate que viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué buena cortina! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Ay! Estamos en un boliche. Sí, buenísimo, vamos a bailar. Hoy se viene el Inadaptado Fest, ¿eh? Uy, con todo. Menos mal que vine. Menos mal que vine, así tengo con quién bailar. Ah, bueno, también. Bueno, he viajado por la web. ¿Y qué ha encontrado? A ver, cuéntenos. Escuche bien, bueno, escuchen bien, claro. Dice, bar instala carpas para evitar que clientes manejen borrachos. Buenísima para Seba, escuchaste, Seba. Genial. ¿Qué pasó que maneje? No entendí bien la última parte. Un bar instala carpas para evitar que clientes manejen borrachos. Muy bueno. Es genial. Totalmente, sí, yo que siempre estoy renegando si voy en auto, si voy en Uber, o si voy acá, si voy allá. Claro, pensando. Pensando en el auto. Te vas en el auto, lo estacionás afuera y te quedas dormido en la carpa. En la carpita. Totalmente, buenísimo. Un bar de Worcestershire, Inglaterra. Poco lejos. Claro. Tomó las medidas necesarias para que aquellos clientes que se tomen una o dos cervezas de más no tengan que subirse detrás del volante. Instalaron carpas en las que hospedan gratis a los que quieran manejar. A los que no quieran manejar. Claro, claro, claro. Perdón. Si no tenés conductor designado, te quedás a dormir en la casa. Claro. La idea está pensada para llevarse a cabo durante las fiestas de fin de año, ya que en esa época del año las personas toman más del usual y las calles están llenas de gente. Además de la carpa, el bar ofrece camas, bolsas de dormir y desayuno gratis para despabilarte bien por la mañana. En Argentina eso no pasa, ¿eh? No, eso no está acá. No, casi te ven irte borracho, te dicen, dale derecho. O si no, esperá que corro mi auto. Ay, muy bien, vamos con otra noticia. Vamos. Dice, almohada anti-ronquidos. Esto es genial. Es para mí eso. ¿Sí? ¿Usted ronca mucho? ¿Es de roncar? No sé, pero una vez me quedé despierto y no ronqué. El operador dice que ronca. Acá, Susi, la chica acá, la encargada de la radio, dice que el operador ronca. Ronca mucho. Sí, sí. En algunos programas ronca, en este no. Nada más molesto que compartir la cama con alguien que ronca y tener que andar despertándolo para que se den vuelta o respiren mejor. Me muero. Una nueva almohada salió al mercado que cumple la función de pegarle un codazo, chicos. ¿Cómo? No, ¿la almohada te pega un codazo? Te pega un codazo. Eso es electricidad, ¿no? Un codazo, no. Ay, me muero. A quien ronque sin despertar a aquel que duerme profundamente. Es genial. Es buenísimo. Sobre todo para levantarte a la mañana, ¿sabes? Ahí te levantás sí o sí. Un codazo, ¿sabes cómo te levantás? La almohada en cuestión está provista de un micrófono integrado que registra las vibraciones sonoras de los ronquidos. A continuación, se infla una bolsa de aire interno que aumenta la profundidad de la almohada en 3 pulgadas. Solo lo suficiente para hacer que el sueño mueva su cabeza o el cuerpo. Bien, perfecto. Mirá vos. Como el airbag debe ser. Viste que se dispara claro, cuando chocás. Esto dispara cuando es sensible al ruido. ¡Pluf! Explota. Chau. Es rarísimo. Ay. La sensibilidad del micrófono se puede ajustar para la luz o ronquidos fuertes. E incluso se puede apagar. Es decir, si estás durmiendo y roncas, sentirás un sacudón que te hará cambiar de posición sin despertar a la persona con la que compartas la cama. Dormir bien, claro, tiene precio. Eso sí. Las novedosas almohadas se consiguen por alrededor de $150. Cada uno sume. Bueno, más o menos. Igual es según quien ronca, o sea, porque claro, por ahí si yo prefiero pagar $150 y no que me esté roncando uno al lado todo el tiempo. Tal cual. Yo pensé que usted se acostaba con una chica, no con uno. No, bueno, con quien sea. ¿Con uno? Habló su confiante, hoy no está, ¿no? Pero Cada uno se acuesta con quien quiere. Escúchame. Mi amor, te compré una almohada nueva. Porra, y después le explota en la cabeza. Tomá. ¿Vas a roncar? Pará, Damián, basta. Ay, bueno, vamos con otra noticia. Dice, un hindú camina para atrás hace 25 años. un señor hindú camina para atrás hace 25 años. Tiene el mal del cangrejo. Claro. Disculpen, pero estoy comiendo sanguchitos de panadería. Deje de comer. De panadería Espiga de Oro, que están geniales. Le mandamos un saludo a... ¿Cómo se llama? La Espiga de Oro. Un aplauso. Rodolfo, por favor. Riquísimos. Igual déjame decir que los sándwiches los hace mi hermana. Bueno, ¿y tu hermana se llama? Lorelei. Lorelei, un saludo para Lore. Un saludo para Lore. Un saludo encantado. Dice, con el fin de promover la paz mundial, Mani Manitán se desplaza en reversa desde 1989. De reversa, mami. Ese de como reversa. De reversa, mami. Ese es como el tema de Pablito Lescano. Claro. Yo no camino para atrás como un cangrejo. Me muero. Y termina ahí. Decir claro. Que no se puede poner cumbia a la radio, la gente tiró. Dice, la ponemos nosotros la cumbia para acá. Cantamos. Claro. Ahí está. A la fuerza. A lo Pablito de Escano. Se desplaza en reversa desde 1989 tras una serie de actos violentos en su país. Mira, muy bien. Está promoviendo la paz mundial. Muy bien. No, la iniciativa no está mal. Lo que pasa es que hay que caminar para atrás todo el tiempo. Claro. Tené cuidado con que te chocas caminando para atrás. A nivel internacional, el terrorismo ha aumentado. Muchas explosiones están sucediendo. Los jóvenes están equivocados. Comenta el hindú mientras camina hacia atrás. Camina para atrás y dice, choca y dice, uy, todo eso es tuyo. Dice. Tal vez quiera demostrar que el mundo retrocede cada vez más. Lo cierto es que con el fin de concientizar, Mani Manitán se mueve en sentido contrario desde hace ya 25 años. Este hombre vende teléfonos móviles para ganarse la vida en la aldea de Agrajaram, estado de... estado de Tamil Nadu. El primero de sus actos heroicos por la paz fue caminar hacia atrás 300 millas. ¡A la pipetúa! Pero para, no solo que caminó hacia atrás, sino estaba desnudo. Ese está buscando otra cosa. No me diga que no. Camina para atrás. Camina para atrás. Desnudo. Ese está buscando. Ese está buscando acostarse con Seba. Ah. Que le estacionen el pitito a veces. Sí. Que le cambien el aceite. No me diga. A Jarumaná. ¿Cómo se llama? Jarumaná. Ah, no, para, me equivoqué. Que no pasa nada. Manitam. Y pero es maní, es de maní. Camina para atrás, tiene un maní y vende celulares. Por eso digo que no camina negro WhatsApp para atrás. Claro, sí, olvídate. Mira si te encuentras el negro WhatsApp. Chao. Ay, Dios mío. Ay, ajá, vamos a decir. En todos los idiomas va a gritar. Dice, quizás se trate de un pervertido que solo quería exhibir sus partes íntimas. Vete, ahí está, claro. Sin embargo, Manitam se justifica. Dice, he caminado hacia atrás durante 25 años condenando graves incidentes. Mi único objetivo es lograr la paz mundial. De manera sorprendente, este estilo de vida no pudo conseguir un mundo mejor. Sin embargo, este personaje no tiene ningún apuro en lograr su cometido. Mi vida ha estado llena de luchas, sacrificios, logros y protestas. Por eso no tengo ningún problema en continuar caminando hacia atrás hasta alcanzar la armonía. ¡Qué genio! Un aplauso para Manitam. Manitam. Eso es todo por hoy. Dale, quédate ahí. Un tema y seguimos con más Nata. Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día. Y Guille, con este día tomemos mate. Te mando un beso grande, buenísima siempre la radio. Y desde San Pedro, un saludo para mi suegra y mi mamá, que fue el cumpleaños el jueves, el mismo día. Besitos, Guille. Buen día para toda la escuchame, estoy usando la onda de la radio de la 1.029. No pasa nada. Escuchame la onda, ¿qué pasa? Hola amigos inadaptados, como de costumbre los estamos escuchando solo con una oreja porque estamos con la otra prestando atención a Picnic, un río con historia acá en casa Doña Rosa. Siempre los tenemos presentes, los queremos. Para todo el equipo y en especial para mi amigo el Chino. Somos inadaptados y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Vox 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiovox.com. Como me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo. Ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada y una reunión con el ventilador. Una salida con mi perro porque no entiende de pretexto y dejo en pausa mi sillón. Un vino en la cocina y un buen asado espera en el carbón. Aunque tengamos mil problemas, hoy descansamos de las penas, alimentando al corazón. Que nadie rompa este momento, es día de celebración. Hola Guille, hola Laura, hola Seba, hola Cata, hola Héctor. Estoy aquí esperando el horario para irme de mi adicional, para ir a mi programa y escuchándolos un rato. Y les cuento que la consigna, mi día perfecto, para mí es el de todos los días poder estar con mi familia. Y también es poder ir a mi trabajo y estar con mis compañeros y compartir mis momentos de trabajo con ellos. Quiero decirle que, bueno, como siempre, todos los éxitos para su programa. Que todo lo mejor, todo lo mejor. La verdad que son personas buenísimas, macanudas, y tienen un gran cariño con lo que hacen y, bueno, y cariño con la gente. Y eso vale mucho. Les mando un beso grande, gracias por el cariño, les digo que los quiero mucho. Y bueno, les mando un beso nostalgiero inmenso, inmenso, inmenso para todos. Buen programa y bueno, que sigan los éxitos por mucho, mucho, mucho tiempo más. A la consigna de la noche, mi día perfecto sería un día sin teléfono, sin reloj y sin horarios. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Inbox. 46 minutos pasaron de las 9 de la noche. Qué lindo tema. Hoy es domingo, ¿no? Puede ser un día perfecto el domingo, ¿no? Está buenísimo. Ser, ¿no? Ojalá... Hay gente que no le gusta, dice. No, sí, es verdad. Pero ojalá todos los días sean domingo. Y bueno, si sería todo día el domingo, a nadie le molestaría. Qué ¿no? lunes, qué martes, qué miércoles. Para mí siempre domingo será. Aparte, qué cálido, ¿viste? Qué lindo tema. Está buenísimo ese tema, sí. Y digo que podría ser un día perfecto por la consigna, amigos. La consigna de hoy es: ¿cómo sería un día perfecto para vos? Comunicate al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Vas a estar participando por el sorteo que lo hacemos hoy de una parrillada para cuatro personas de Carnicería Ramón. Ya fueron del otro sábado y del sábado pasado a buscar la gente contentísima. Sí, lo fueron a buscar la semana pasada. Terrible. Me dijo Ramón que una gente era de Temperley. Wow. Y la otra creo que era de Quilmes Centro. De todos lados nos escuchan acá en la Vox. Terrible. Amigo, ¿estás pensando en irte un fin de semana? La Soñada es una buena opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hace tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Mañana va a ser el Día del Padre, ¿o no? ¿Es así? Exacto, sí. Exacto, bueno, voy a aprovechar para mandarle saludo. Un muy buen día que tenga. Feliz día al Tano. Sí. Que pase un excelente Día del Padre. El Tano, que es un tipazo, que está ahí del otro lado escuchando. Recién me mandó un mensaje. Se reía porque tenía la boca llena yo de comer sanduchitos de la Espiga de Oro. Sí, claro. De la panadería acá del papá del chino. Y bueno, a todos, a mi viejo también le mando feliz Día del Padre. Y bueno, para mí también me deseo yo feliz Día del Padre. Y a Luisito, a Luis Héctor García, que está desde casa, seguro nos está escuchando. Le mandamos un feliz Día del Padre y al papá de Seba también. Claro. Ese tipo que es un grosso que hizo a este muchacho. Es un grosso, mi hija, sí, la verdad, bueno. Me hizo a mí, hizo cagada cuando, cuando me hizo cagada, pero después un capo. Sí, mañana comen en tu casa. Mañana comemos en la de mi hermana, sí, unos fideitos con tuco y, y estofado ahí. Y bueno, tu viejo. Tranqui, va mi viejo. Después sería interesante que esté. Sí, sería, estaría bueno que vaya. No sé, no le avisamos nada. Por la duda, a ver si va todavía. No, y después tengo que hacer la recorrida porque tengo 25 pibes ahí perdidos. ¿Usted, Chinito, quiere mandarle feliz día a su papá? ¿Está escuchando? Sí, sí, está escuchando, así que también me sumo a los saludos. No va a pasar acá como Seba, que nos juntamos porque con mi hermana, con mis hermanas y mi vieja le regalamos un viaje. Mañana se va para Salta. ¡Ay, qué bueno! Natal, así que no estará con nosotros. ¿Un par de días se va? Va y vuelve. Se viaja mañana y vuelve el lunes. ¿Usted tiene familiares allá? Sí, por parte de él. Mira que pero bien. También se va porque su equipo, Central Norte, también de Salta, juega la final y si mañana gana, asciende al torneo. Uy, qué lindo momento. Bueno, qué buen regalo, ¿eh? Sí. Le mandamos un saludo inadaptado para él. Bueno, Lauli, tu y papá está en el cielo. Cielo, claro, sí. Pero va a estar presente, a ese obvio. Grosso de Luis, que sí. Siempre nos acompaña, ¿no? Siempre, sí, siempre está. Bueno, amigo, espero que pasen bien el Día del Padre. Ahora prepárate, dale clic y entérate todo lo que querés saber sobre tecnología. Muy bien, un nuevo fin de semana de la tecnología de TN Tecno. Bueno, la primera noticia que tiene que ver en este mundo, en esta sección, es la nueva molesta función en los teléfonos de Huawei que enfureció a los usuarios. A ver, ¿cuál es? La compañía china eligió un mal momento para lanzar esta característica. La empresa ya adelantó que eliminarán esta opción. Cuando parecía que Huawei se estaba acomodando, un anuncio sacude a una de las principales empresas de tecnología del mundo. En las últimas semanas, Google había anunciado que no permitirá que su sistema operativo vaya preinstalado en los teléfonos de la marca china. Días más tarde, Facebook advirtió que sus aplicaciones no vendrán de fábrica en los celulares del gigante asiático. Si bien todas estas noticias pueden afectar a Huawei, sus usuarios todavía no sintieron esos cambios. En las últimas horas, clientes de la marca de distintos países comenzaron a denunciar que sus celulares muestran publicidad de Booking.com, cuando el fondo de pantalla activado es alguno de los paisajes que vienen preinstalados en la fábrica. La verdad, re molesto eso, qué feo. En sí, justo, teléfono no pasa eso. Justo íbamos a regalarle un celular a mi viejo, ¿viste? Sí. Para el Día del Padre. Y si está escuchando se va a enterar. Se acabó bueno, la sorpresa. No, lo que pasa que al final, o sea, pero sí, vale, no era sorpresa, pero o sea, le íbamos a regalar eso, pero nos fuimos a la casa esta de celulares. Huawei. En realidad fuimos a personal. Ah, bien. Y averiguamos, y decían que, bueno, que Huawei iba a tener ese problema. Justo hoy estábamos hablando de eso, y es también por el sistema Android. Sí, sí. Se iba a pasar eso. Así que, bueno, por el momento los celulares que muestran publicidad en la pantalla de bloqueo son los de la gama más alta de la compañía. Los P30 Pro, P20, P20 Lite, Honor 10 y P20 Pro. Hasta ahora se detectaron casos en México, Reino Unido, Holanda, Irlanda, Sudáfrica, Noruega y Alemania. ¿Cómo se desactivan estos fondos? Si bien Huawei le confirmó a XDA Developers que los fondos de pantalla con publicidad fueron eliminados de sus servidores y ya no serán visibles desde ningún teléfono, podés seguir los siguientes pasos para no tener este tipo de sorpresas. Podés solucionarlo, lo primero que hay que hacer es ir a ajustes, elegir la opción pantalla principal y fondo de pantalla y entrar en cambios de portadas. Cuando ya estamos en esta categoría, lo que queda es desactivar la opción destacados de Huawei. Al desmarcarla, ya no debería aparecer más este tipo de publicidades en los fondos de pantalla. Bueno, si tenés la forma de evitarlo está bueno, pero si no es re molesto tener una publicidad. Igual ahora, viste, te meten publicidad en todos lados. ¿Querés buscarlo en internet? ¿YouTube? Lleno de publicidad. Bueno, es lo que hablábamos de WhatsApp a partir del año que viene, que también vengan con algunos anuncios. Lo complicado que va a ser para la persona aquella que mande quizás uno o dos mensajes en distintos momentos, que aparezca una publicidad en el medio o lo que sea. Y sí, horrible, la verdad, re molesto, pero bueno. A una compañera mía, esto no tiene que ver, pero bueno. ¿Sabés lo que le pasa? Ella no tiene Facebook y recibe también notificaciones de Facebook. por mensaje de texto le pueden avisar. Pero eso se da. Pero se ella no tiene cuenta Facebook. Y no. Capaz que te pusieron el número de ella. Y a su vez puede ser o la invitación a que se agregue a la red social. Bien. O por ahí que personas que conoce, que ya los celulares vienen con reconocimiento de la gente que por ahí no tenga ese contacto, pero sabe que está cerca, que te invita a estos eventos que participen esas personas cercanas. Ahí está. Porque se dice, ¿cómo puede ser? Sí. Y bueno, viste, la tecnología hoy en día te va buscando aunque no tenga celular ya. Bueno, vamos con la segunda. Hablábamos de Facebook. Bueno, la compañía admitió que recopiló datos de 34.000 menores a través de la app Research. La red social utilizó esa plataforma para obtener datos de 187.000 usuarios de Estados Unidos e India. Facebook obtuvo los datos de 187.000 usuarios de Estados Unidos e India, de los cuales 34.000 eran adolescentes de entre 13 y 17 años a través de su ya cerrada herramienta Facebook Research. Apple la prohibió hace 4 meses por violar sus políticas al recopilar información confidencial de algunos de sus participantes. Según el portal de tecnología TechCrunch, Facebook confesó en la respuesta a la carta emitida por el senador de Estados Unidos, Richard Blumenthal, a la que tuvo acceso ese medio, que utilizó su herramienta Research para tomar esa información de las casi 200.000 víctimas. La carta fue enviada por el senador tras conocerse que Apple había prohibido el uso de Research en iOS, cuando descubrieron que Facebook estaba haciendo uso de los certificados de desarrolladores de empresa de Apple que están destinados a aplicaciones internas. Estos permitían un acceso completo a los datos almacenados en los smartphones de sus participantes, entre ellos los mensajes que habían enviado por chats privados. Facebook ofrecía hasta $20 al mes a los usuarios, entre los que se encontraban menores, a cambio de que descargaran la aplicación Research, disponible fuera de la App Store, y concedieran acceso a todos sus datos. Lo hacían siguiendo el sistema de los certificados que permiten a las empresas recoger toda la información almacenada en los smartphones que sus empleados utilizan para el trabajo. Precisamente por esta práctica, la app violaba las políticas de Apple y fue retirada. Esa compañía reconoció en otra carta remitida a los legisladores que no sabía ni cuántos usuarios descargaron la aplicación ni cuándo se puso a disposición del público. Si bien Facebook matizó que estuvo disponible desde 2016 como parte de Project Atlas, solo en Estados Unidos Research fue descargada por cerca de 31.000 usuarios, 4.300 identificados como menores. Muy bien, eso fue todo por hoy, Chinito. Así es. Bueno, esta sección fue auspiciada por La Espiga de Oro, Panadería y Confitería, Vélez Arfiel, 1959, Quilmes. Muy bien, 57 minutos pasaron de las 9 de la noche, casi pasó una hora de programa. Tenemos mensajito, ¿no, Laura? Tenemos, sí. Por la consigna. Muy bien. Mari Pallero, un día perfecto sería pasarlo en una quinta con empanadas, asadito y al aire libre con un lindo sol. Empanada, loco y vino, todos los domingos, todos los días. Hice acordar a Sergio Denny, no sé por qué. ¿Cómo? ¿Qué bueno, ¿no? ¿Qué sencilla que es la gente? Sí, no pide demasiado, ¿no? Yo pido demasiado. No. Vos sos un loco. Yo soy un soñador, un loco soñador que pide cualquier cosa. ¿Hay más, Laurie? Sí, Pame de la Torre dice, mi día perfecto sería despertarme en un lugar hermoso con vista a un lago, al mar o a las montañas, desayunar algo rico en familia, disfrutar un día de spa y de la naturaleza. Bárbaro, re lindo también. También. Muy simple, ¿no? Todo simple. No es tan difícil, ¿o no? Para mí es dificilísimo. Yo tuviera que... El tuyo es difícil, pero ese no es difícil. La gente busca cosas sencillas. Lo que pasa es que yo soy más, por ahí soy soñador, ¿viste? Por ahí me se ve cuando vi la consigna. ¿Viste qué dice? Si vamos a pedir, vamos a pedir bien, si ¿o no? Pero escúchame, eso, chicos, falten al laburo un día y váyanse en depa y váyanse a un campo y ya está. Yo te voy a decir, hay un dicho que dice, ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Así que hay que tener cuidado. No, bueno, yo siempre sueño así, o sea, ojalá que se pueda hacer eso en algún momento y yo lo voy a hacer. Hay que pedir bien, bien, bien. No sé si vio la película Al Diablo con el Diablo. No. No, que el diablo se viste de mujer, se le presenta al flaco y el flaco estaba enamorado de una mina. linda chica, estaba re enamorado. El diablo también, dice el operador, que estaba buena. La diabla, porque era una diabla. Y él cada vez que pedía algo, claro, el diablo pícaro le transformaba el deseo con algunas cosas que a él no le gustaba. Sí. Hasta que se dio cuenta de que, nada, que a veces lo más simple, lo más fácil, nada, viste, no hace falta desear demasiado. Y si vas a desear, tenés que trabajar por eso que querés. No solo desear y desear y desear. No, no, yo voy a trabajarlo, pero bueno, me tiene que ayudar la tecnología también. Hay que esperar entonces. ¿Alguno más ahí en Guille Martín Fox? Sí. Georgina Grisione, un día perfecto es ir a la playa con mi familia. Bien, lindo también. Obvio, sí. Ah, acá me muestran de que... Sí, mala noticia, ¿no? Mala noticia del momento, así como sí, que... El espectáculo. Murió Beatriz Alamón, ya lo había escuchado, yo no sabía si lo iba a decir o no, pero bueno, nada. Ah, no, yo no lo había escuchado, me miré ahora. ¿Te sorprendió? Justo. Sí, pero murieron varios, murió un periodista también. Sí. Sergio Händler, sí. Sergio Händler, sí, así que, bueno. Y una semanita, jóvenes, semanita dura, sí. Otra persona de 50 Unidos. Y pico de años, Händler. Sí, muy joven. Muy joven. Sí, pero viste, la vida que llevamos es complicada. Sí, sí. El estrés no ayuda. Sí, sí. Es un combo esas enfermedades. Uno creo que, esa no sé si era cáncer, pero el de Sergio Händler sí. también era cáncer. Cáncer de colon. ¿Ella? Y Sergio Händler también, me parece, sí. ¿no? Sí. Qué bárbaro, terrible. Colega suyo, periodista deportivo. Así es. Muy bien. ¿Algunos mensajitos buenos para salir de esta pálida? Susi Brito. El día perfecto es en el Caribe junto a Morchito tomando una piña colada bajo el sol. ¡Wow! Y pone la foto ahí con su amorchito. ¿Para fueron de verdad? Ah, sí, ya estuvieron ahí. Estuvieron, claro. Pero quieren volver. Quieren volver al día ideal. Claro. Sebastián Maceiras, sí. Un día ideal para mí sería si pudiera en el mismo día viajar a varios países. Y poder aprender de su cultura, tanto musical como de vida. Viste, es bastante delirante. Amigo, amiga, todas estas personas están contestando la consigna cómo sería un día perfecto y están participando por el sorteo que se va a hacer hoy de una parrillada para 4 personas. Comunícate al 1164-007047 y déjanos tu audio. Ahora quédate ahí que después de la tanda oficial seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en la Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¿Ah, no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, Consultores de Seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Dona, domingo 16 de junio. Retro Night, tercer aniversario. Open, 23:30 horas. Retro Night. 80s, 90s, americano. Festejo de cumples por lista. Dona, Retro Night. Domingo 16 de junio. Open, 23:30 horas. Avenida Calchaquí, 4249. Dona, Retro Night. Con los 3 nuevos bajovías de Espeleta, Bernal y Don Bosco, ahora viajas más rápido y seguro. Ya funcionan 6 jardines de infantes municipales, los primeros en la historia de Quilmes. 40 parques y plazas renovadas para que vos y tu familia disfruten muchísimo más. Quilmes mejor, con vos. Evolution RBG. Avenida 12 de octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal, Evolution RV Gym, 50 años de experiencia. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 5-6 minutos pasaron de las 10 de la noche. Gran primera hora vivimos. La estamos pasando re bien. En el corte la pasamos maravilloso. Nos reímos, comemos, tomamos mate. La verdad que está re lindo. Acá está re cálido. Afuera hace frío, llueve. Acá desde la ventana se puede ver la lluvia. Una hermosa noche, pero no para andar por la calle. No, no, bueno, mucho viento. Seguro que ustedes que están en casa, esperamos su audio. Comunicate al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Y también a través de nuestro Instagram, Guille Fox. Y sus inadaptados guión bajo, como me recuerda todos los sábados el señor Sebastián. Y si no, también por www.fmradiobox.com. Ah, nos pueden escuchar a través de la web. ¿Cómo es? Dígalo de vuelta. www.fmradiobox.com. Muy bien, hay mensajito en el Facebook, ¿no, Lau? Sí, tenemos. Blanca Estela Acevedo. Día en el campo en familia con mateada, asado, cabalgatas, truco, fútbol y guitarreada. Hace tiempo cada tanto pasábamos días así en Parque Pereira, por ejemplo, dice. Cargábamos todo. ¿En perdón? Un camión, dice. En un camión. Para que está enfocando con el ojo que ve. Para que lo que pasa es que está cortada la palabra. No, no, está cortada. Chicos, la vista de Lauri. Lauri tiene estoy un ojo menos, dice. Claro, de es contacto. Por eso. Y cargaban todo en un camión y se ríe. Todo en un camión y éramos entre niños y adultos como 20. Como lo que qué contaba lindo, usted, ¿no? Que sí. Iba en un micro con Bachi. Nosotros íbamos en la línea 100, sí. Con Bachi nos íbamos a Punta Lara. A Punta Lara. No era Punta Magote. Éramos Punta como Lara. Los Roldán, ¿vio? Sí, sí. Bueno, subíamos todas las música, sillas. ¿Alguien tocaba la guitarra? Sí, había un guitarrista, sí, sí, sí. Qué lindo. Hermoso. Qué lindo. Bachi también está en el cielo. Bachi sí. Qué bárbaro, bueno. Claro. ¿Algún otro mensajito? Otro, dice. Natalia Académica, dice. Playa, termo, mate, churros y familia. Espectacular. Blanca Estela Acevedo fue la que ganó el otro sábado. Y el sábado pasado fue Natalia Académica. Exacto. Que las dos fueron a Carnicería Ramón. Mm-hmm. Le mandamos un saludo a Ramón. Espectacular, re contento. Una de ellas dijo que mañana en el Día del Padre va a comer la parrillada que se ganó acá. Re lindo. Qué bueno. ¿Hay más mensajitos? Clara Magariños, hola inadaptados. Bueno, un día perfecto sería poder reunirme con toda mi familia, que son muchísimos, comer una buena pasta casera, un buen postre y también un rico café. Después recordar todas las cosas bellas y las reuniones que solíamos tener inolvidables. Qué lindo. Un día perfecto, ¿sabes dónde puede ser? En La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como arroba La Soñada. Haz tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Antes de salir para La Soñada, pasá por La Espiga de Oro, panadería y confitería, ahí en Vélez Arfiel, 1959 Quilmes. Eso sí, podés llamar antes, para hacer tu pedido al 4253-9116. Ahora le pido a nuestro operador que arranque la locomotora porque salimos de viaje a través del conocimiento. ¿Por qué estaba? Suban, suban, suban, rápido. Voy comiendo los sanguchitos. Vamos que llevamos los sanguchitos de La Espiga de Oro. Qué vamos. Rico. Conduce Luis igual, Luis. Que suba el caso, que suba Lorelei, ¿no? Que es la que se hace los sanguchitos. Que suba. Sí. Laurita, te vas a estrolar, dejá el celular que tenemos que subir. Lleva el mate, Sebi. Ya lo tengo. Tengo todo, sí. Llevo todo. La pelela. Dale, pelado. Pelado, vos te... Saludos oyentes adaptados. Empecemos a pensar juntos sobre la consigna de hoy de cómo sería un día perfecto para ti. Bueno, indagaremos sobre la etimología de la palabra, citaremos algo del mito, veremos qué pasa con nuestros cerebros, buscaremos ayuda de Freud y de Lacan para entender algunas claves sobre esto. Bueno, el origen de la palabra perfecto aparece ya como algo utópico. Lo perfecto es lo acabado, lo completo, lo que no se puede mejorar. Es una cosa difícil de encontrar tanto en la naturaleza como en nuestras sociedades. El mito remite a una leyenda de origen sirio, que es la siguiente. Afrodita, la diosa del amor, realizó un hechizo al rey Tías, el rey de Siria, para que éste tuviera comercio sexual con su hija, Mirra. Pelado. Pasado el hechizo, pelado. El rey se dio cuenta de lo que hizo y persiguió a su hija para matarla, ¿no? Miren la forma de resolver los problemas este muchacho. Terrible. Mirra huyó, pidió clemencia a los dioses y la transformaron en un árbol para protegerla. Luego de 10 meses nace desde la corteza su hijo, Adonis, el perfecto. Tan perfecto que Afrodita y Perséfone... Gracias, pelado. Sebastián Masaira, el perfecto. Luchaban por este muchacho. Zeus tuvo que intervenir, entonces arregló que, bueno, un tiempo viviera con cada una de ellas. Resulta que cazando en el bosque, un jabalí lo mata. ¡Uy, qué destino! Este jabalí fue enviado por Artemisa, la hija de Zeus, protectora de los animales. Seguí el mate. Lo que quiero que retengan alumnos es cómo la imposibilidad etimológica de la palabra perfección se emparenta con la historia de Adonis, el muchacho nacido fuera de la ley, de un incesto, que no tenía un lugar fijo para vivir, iba del Monte Olimpo a los infiernos. ¿Monte de Venus? Que despertaba amor y odio de los dioses debido a su perfección humana, y murió tempranamente. Menos mal que no en está síntesis, el profe. En síntesis, y en criollo, lo podemos variar la perfección, todo mal hasta acá. Las neurociencias nos explican que la serotonina, por su lado, es la hormona de la alegría, la llaman, ¿no? Pero también hay un difícil equilibrio de este neurotransmisor. Por ejemplo, si tenés poco de esta hormona, puede ocasionarte depresión, fatiga, actitud negativa, síntomas de ansiedad, dolor de cabeza, problemas de memoria, o sea, quedás hecho una porquería. Pero si tenés mucho, te produce agitación, alucinaciones, vómitos, diarreas, náuseas, también otra porquería, pero más parecido a un síndrome de abstinencia. Otro estudio psicológico, por ejemplo, afirma que a los 23 y a los 69 años somos más felices, que en los años intermedios la felicidad decae formando una U. Con razón. Quizás en estas edades logremos un equilibrio de estas sustancias y en lo social estaremos llenos de proyectos a los 23 y ya muy felices con lo logrado a los 69. Explicaría un poco esta variación. El viejo Freud y nos machaca siempre que vivir en una cultura nos produce un malestar. Cargamos con culpas, deudas, tenemos que reprimir cosas, sueños postergados, sueños rotos, etc. Lacan, un psicoanalista francés, nos dice que todo esto es producto del lenguaje, que más que usar el lenguaje nos usa a nosotros. Un ejemplo de esto sería el niño que llora para que le den de comer y le cambian el pañal. No llores, Eva. O que hace señas para que le alcancen el autito y le encajan el peluche. O llora porque no le sale lo que quiere decir, pero lo quiere ya. O no sabe qué quiere, porque no lo puede decir, ¿no? Entre lo que uno necesita y lo que pide, siempre hay algo que se pierde. Ahí aparece el deseo. Es como el unicornio azul de Silvio Rodríguez. No podemos decir todo. Escuchamos muchas veces, no tengo palabras, ¿no? O sea que el hecho de usar el lenguaje japonés nos imposibilita poder expresarlo todo. Balbar, dice. Vemos también que por este lado también estamos perdidos con respecto a alcanzar la perfección. Para finalizar, la gran advertencia que encontramos es que la perfección en realidad es inalcanzable. El origen de su término, el mito de Adonis, el equilibrio de la serotonina, el usar el lenguaje, nos hablan de eso. Viene cargado. Quizás la clave para tener un día perfecto, alumnos y oyentes, será vivir en el presente, seguir deseando, pero estar advertidos de que no se puede desear lo imposible, aceptarlo no completo, que algo siempre faltará. Que la felicidad no sea una meta, sino un camino, andar ese camino sabiendo que nunca encontraremos la completud y la perfección. Si el horizonte no se alcanza nunca, pero nos sirve para mantenernos en marcha. Entonces disfrutemos de esto, que no es poca cosa. Saludos y hasta la próxima. Muy chau, bien, profe. Gracias, profe Luis, te extrañamos. Queremos las notas, ella cierra el trimestre, ¿o no? Sí. Le digo a Dami, nuestro operador, que estacione la máquina. Bueno, que no la estacione, que la lleve derechito a la tanda y después seguimos con más Inadaptado. Bueno, uno de mis días perfectos, porque la verdad es que hay muchos escenarios posibles, creo, pero si tengo que elegir sería un día, una mañana en el sur de la Argentina, una mañana fresca, tirando a fría, y yo en medio de la naturaleza, recorriendo, respirando, admirando, y bueno, eso sería. Les mando un beso enorme. Soy Silvana de Quilmes y nada, me encanta su onda. Chao. La Radio Vox, Inadaptados, chicos, señor operador, Paula desde Chile dando el presente y escuchando el programa como cada sábado. Sobre la consigna, mi día perfecto sería invernar todo el día, escuchando mi radio favorita, viendo también mis programas favoritos y comiendo palomitas de maíz y sobre todo estar al lado de mi persona favorita. Besos, bye. Para estar dale, Guille, bueno, dale, decime cuál es el costo de para mandar para ganarse el asado. Me río hoy, lo malo de ayer ya fui. Día para estar armando. canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Box. Hasta las 23 te hacemos compañía. ¡Está hablando del faso! Pasa el tiempo, pasa la vida, las cosas cambian y un día dejamos de... Un día dejamos de ser niños. Reflexionemos un poco. ¿Sabés lo que significa ser niño? Significa creer en el amor, en los días perfectos y en el todo es posible. Ser niños es poder disfrutar de una sorpresa o de un regalo, observar sin juicio, confiar libremente, compartir sin esperar nada a cambio, disfrutar del hacer, no dejar de jugar con otros niños, tener ganas de seguir aprendiendo con entusiasmo, amar nuestras pasiones o gustos, demostrar abiertamente nuestros afectos, disfrutar de la lluvia, césped o tierra, dejar que la vida nos sorprenda sin forzarla, simplemente disfrutar. ¿En qué momento dejamos de ser niños? Cuando pasan los años y llega el tiempo de la madurez, en ese proceso hemos crecido mucho, escuchando lo que es la vida y lo que debemos hacer para que nos vaya bien. Frases como, ya crece, madura de una vez, ubícate, comportate por favor, etc. Sin mala intención tal vez, pero han mermado nuestra confianza y evolución. De pronto, se cortaron las ilusiones, los juegos sanos y nos metieron en vestidos uniformes para estar dentro del contexto, para ser aceptados por el resto. Dejar de ser niños es una de las peores decisiones que tomamos en la vida. Y no estoy hablando de no crecer, me refiero a dejar de abrir los ojos de la sorpresa, a dejar de jugar, a dejar de confiar en otros, a dejar de aprender continuamente, a dejar de sentir la vida. Porque cuando dejamos de ser niños perdemos la capacidad de asombrarnos por lo que vemos, las aventuras dejan de tener sentido, nuestra imaginación queda encerrada en una lógica absurda, perdemos el tiempo queriendo llegar a todas partes, olvidamos que podemos disfrutar mientras vamos por el camino, desaparecen los juegos, los abrazos, los encuentros, desaparece la fe, la confianza, la ilusión, confiamos solo en lo que vemos y nos ilusionamos aquello que entendemos que nos va a dar algo que ganar. Cuando dejamos de ser niños, nos olvidamos de que los juegos se inventan a diario, de que los mejores momentos son los que pasamos junto a nuestra familia y nuestros amigos. Olvidamos que cualquiera que llega, independientemente de su raza o condición social, puede ser nuestro amigo para poder jugar con él. De chicos, éramos felices jugando a la pelota o con las muñecas, o con el solo hecho de estar compartiendo con nuestros amigos, conversando al aire libre, inventando cada día nuevos juegos. Los invito a volver a cultivar todo aquello que vivimos en nuestra infancia. Despierta a ese niño del ayer que vive dormido dentro de ti, y te aseguro que disfrutarás más del adulto que eres hoy. Volvé a jugar, a reír, a disfrutar de las cosas sencillas, a ser creativo, a mirar con ojos de niño la realidad. Volvé a ser vos mismo, recupera todo aquello que está dentro de vos, lo que quedó escondido por temores o dolores que te ha tocado vivir. Aprende algo nuevo, emprende un rumbo diferente, tu corazón te guiará. Enseñales a tus hijos que a pesar de todo, jamás dejen de ser niños en sus corazones. Aprenderán a ser felices con pequeños detalles, no necesitarán grandes riquezas y no sabrán de odios ni rencores. Box 102.9. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Déjame estar de frente a la mañana, que no se cansa nunca de vernos despertar. Déjame andar al centro del milagro y verte a cada rato. Te quiero un poco más. Ay, ay, ay, ay. Le, le, le, le, le. sobre tu piel. Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo, no tengo fuerza para subirme al mundo. Hoy me quedo donde estés, tejiéndonos la piel con cosas de querer. Hola Guille, hola Lauri, hola Seba, hola Cata, hola Héctor. En medio de las crisis, envuélveme en caricias, los besos que te di. Déjame perder el equilibrio, jugando a darte el mundo y hacerte sonreír. Un día perfecto para mí sería con mi ahijada. Ahí está bien, ahí, muy bien. Yo soy la ahijada. Saludos inadaptados. Hoy no me levanto, por más que me lo pidan, porque hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo, no tengo fuerza para subirme al mundo. Hoy me quedo entre tus pies. Y en especial para mi amigo el Chino. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Guille Fox. 28 minutos pasaron de las 10 de la noche. Afuera sigue lloviendo. Acá adentro la estamos pasando espectacular. Amigos, ¿querés comunicarte? Mandá tu audio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. ¿Querés mandarnos saludos? Participar de la consigna. La consigna, ¿cómo sería un día perfecto para vos? Acordate que si jugás, si participas, vas a estar participando, valga la redundancia, por un sorteo de una parrillada para cuatro personas de Carnicería Ramón. Lauri ya está cargando todos los nombres, sí, en sorteados, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha gente. Mucha, mucha gente. ¿Y quién no tiene ganas de comerse un asadito, no? Qué lindo. Sí, qué rico. Hoy no, mañana tampoco, porque seguramente llueve, pero al horno lo podés hacer también, ¿o no? También, sí. Sí. También podés comunicarte a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox, y si no, a través de nuestro Instagram, Guille y sus inadaptados guión bajo. ¿Estás pensando en irte un fin de semana? La Soñada es una excelente elección. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hace tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Acordate de pasar por La Espiga de Oro, panadería y confitería, que está en Vélez Arfiel, 1959 Quilmes. Y si no, llamás antes al 4253-9116 y pedí sándwichito de miga, fatura, lo que vos quieras llevarte para La Soñada, te lo prepara. ¿No, no, Chinito, es así? Obviamente. ¿Cómo se llama? Lorelei. La que hace los sándwiches, sí. La que hace los sándwichitos. ¿Y la fatura quién las hace? Las facturas entre mi viejo Rodi y mi tío Fede. ¿Y usted qué hace en la panadería? ¿Cómo podemos llamar la función? ¿Atiende a la gente? No, tampoco. Pero después, no atiende a la gente porque no soy para nada prolijo. Entonces me mandás a cortar un papel y por ahí viene todo ondulado. ¿Ah, sí? O sea, la prolijidad nunca fue lo mío. Pero en sí ayudo a mi viejo a la hora de hacer el pan, los bizcochos. Y después más a esta hora sí, lo ayudo a sacar los carros, dejar las cosas preparadas para la madrugada. ¿Cuántos años tiene La Espiga de Oro? Te maté. No me acuerdo, son 12 años, 13, no 12, me acuerdo. Un montón, ya está reinstalado. Así. Deben tener mucha clientela. Sí, por suerte. Bueno, capaz que mañana a la mañana paso a comprar factura. Te recuerdo, La Espiga de Oro, la mejor panadería de Quilmes. Ahora viene el mundo de la música de la mano de el señor Sebastián Macías. Es una tormenta de facha. Gracias. Atorrante. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos. Bueno, muy bien, ¿cómo andan, gente del otro lado? 15 de junio, un nuevo mundo de la música. Y bueno, hoy vamos a hablar de Sara Eve. Desde Trelew, Chubut, es una cantante y compositora argentina, perteneciente a la escuela del hip hop de nuestro país. Luego de pasar por el teatro y la danza, comenzó a componer en forma autodidacta en 2007 sus letras y sus melodías sobre ritmos que encontró en internet. De esta forma creó bocetos de lo que sería su primer disco. El primer disco de Sara Eve se llama La Hija del Loco, editado en el 2009. El primer tema que vamos a escuchar de ella se llama Desesperada. Y déjame decirte una cosa antes. ¿Escucharon ese tema? Desesperada. Sí. Marta Sánchez, ¿no? Marta Sánchez. Sí. Bueno, Sara Eve lo que hace, bueno, hablando de esto, de que encontró ritmos en internet, encuentra esta canción, ¿no? Resulta que encuentra esta canción, Desesperada, y la hace a su manera, ¿sí? Como que la reeditó, pero con su estilo. Pero también está como la melodía de atrás, ¿viste? Hace como algo raro. Ahí está, mirá. ¡Qué bueno! Marta Sánchez, ¿ves que venimos medio melancólicos? Mirá, el mundo de la música te ayuda. Y eso que usted más, que está más alcohólico que melan. Siempre alcohólico, nunca melan. escuchá. Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal. Bueno, Sara Eve lo que hizo fue, este cover lo dejó como un ritmo encontrado de atrás, así como de internet, y le puso esta letra arriba. Escuchá, el primer tema que escuchamos de ella se llama Desesperada, ¿no? Como la canción de Marta Sánchez. Así que escuchalo un ratito y lo escuchás. Por el mundo de la música, ¿por dónde? Por Inadaptados. Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina, que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega, y desespero porque sé que yo no soy esperada. No hay prueba superada, no hay buena nueva añada. Hay gente engañada, amada y odiada. Una mente dañada, no tiene retorno. Este trastorno se tornó eterno. Estoy al horno, estoy desesperada. Miro a mi alrededor y veo una tierra devastada. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba, andaba caminando con mochila pesada, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Veneno Mortal. ¿Escucharon eso? Es como muy que... bueno, ¿eh? Muy bueno. O sea, agarró el ritmo de atrás de Desesperada, lo lupió y ella va cantando otra cosa arriba, totalmente... Rapeando. Rapeando, claro, sí, como el hip hop, como lo que a lo que se dedica. Y la verdad, tremendo, suena bien. Está bueno para hacer eso con otro tema. Me gusta, que es un me músico, gusta. Seba, hágalo. Sí. Y pasa que a mí me falta tiempo para hacer tantas cosas. No puede bueno. estar en todos lados. Bueno, déjame decirte que en el 2010 Sara Eve es convocada por el colectivo Cultura Libre del Foro Social Mundial y empieza su gira por países como Brasil, Venezuela y Argentina. En el 2012 presenta su segundo álbum llamado Puentada, producido por forma independiente. Y en el 2016 tuvo la suerte y gracias al trabajo que realizó durante todos estos años de hacer la cortina musical para una de las últimas temporadas y anteúltimas también podríamos decir de El Marginal. Así que si no la conocían y no la conocieron con el primer tema que no les sonaba la cantante, ahora sí le va a sonar porque todo aquel que vio la serie El Marginal seguramente escuchó esta canción. Así que vamos a escuchar por Sara Eve El Marginal y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, me encierro un perro que suelto para vivir. Escuchando el silencio, mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo. En el patio, cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva a verte, te lo juro, no va a quedar ni uno de los bloques de todos los muros. Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprármela. Y cuando la tenga, la voy a encerrar. Tengo gente contratada, me la van a vigilar. Quiero que me la... Bueno, muy bien, de... Bueno, muy bien, déjame decirte que... Me censuró, ¿viste? Me estaba cantando eso, me censuró. Estábamos agitándola pero... con el marginal. No, no, marginal. No puedo salir, bueno... me censura, se mira, el aire, mira. Te sacan del aire. Tiene el poder, tiene el poder. No, sí. No, tiene el poder. Efectivamente tiene el poder. Bueno, déjame decirte que Sara Eve, este año ganó el Martín Fierro, ¿sí? Hace muy poquito. Con este temazo, así que bueno, felicitaciones para ella. Bueno, ahora vamos a pasar a una Instagramer y también que anda por las redes también sociales muy fuerte. Se llama Mina. Comenzó su carrera artística a los 16 años. Una de las mejores voces argentinas también. Y los primeros discos sacados por Mina acá en Argentina fueron del folclore latinoamericano. Y a la par componía canciones con otro género totalmente distinto. Y a los 22 años ella decide continuar su carrera musical en México. Así que el primer tema que vamos a escuchar de ella se llama 4AM y lo escuchas desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Confieso, he aprendido a no soñar despierta y que contigo no cierro la puerta para tener segura la salida de emergencia. Y confieso haberte visto antes en algunos sueños y dejarte ir como perro sin dueño, ponerle tus ojitos negros al primero que no busque amor eterno. Y no sé cómo diablos sacarte del cuerpo sin romperme en el intento. Y confieso ser el egoísta que mide los besos y preserva con cuidado el lado izquierdo. No vaya a ser que tú seas todo lo correcto y no me quede más remedio que reconocer. Sus teoría del amor perfecto y me dejas sin seguro contra incendios. Y confieso haberte visto antes en algunos sueños y dejarte ir como perro sin dueño. Bueno, ahí la tenemos a ella, Mina. Sí, con solo 16 años comenzó su carrera. Bueno, a los 22 decidió irse a México y hoy en día ya es una gran artista. Mina es una cantante totalmente versátil. Canta tango, folclore y pop y muchos géneros más. Ella dice que a pesar de cambiar su estilo musical del folclore al pop, nunca va a poder esquivar esas raíces. Entonces, hoy en día sus discos tienen esa fusión de media folclórica y media pop al mismo tiempo. Así que el segundo tema que vamos a escuchar de ella se llama Baila Sola y lo escuchás desde el mundo de la música por Inadaptados. Y déjame decirte también que las redes sociales de Mina son en Instagram, ella es soy-mina, y en YouTube, así como suena, Mina pero con doble N. ¿Sí? Escuchamos el tema llamado Baila Sola por Inadaptados. Le acerques si no es solo pa' bailar. Ella baila sola. Si de amor es verdadero le vuelves a hablar. Ella baila sola. Jugar con todo le divierte y no le duele. No, no quiera cambiar la regla, nene. Aquí se juega como ella quiere. Cuidado con esa princesa del arrabal, que si te enreda entre sus piernas no vuelve más. Con un susurro al oído estás perdido cuando te invite a bailar. La leona despertó, ya no tiene corazón. En tu cátedra de hacer sufrir, ella se ha vuelto la mejor aprendiz. Oye, mira, ni lo intentes. Yo no soy la princesita que tú quieres, demente, que para caer con personas como tú por accidente. Soy demasiado inteligente. Y es que tú eres pa' bailar un rato, así que no me tires más con tus versos baratos. Y ten cuidado y no te pongas duro. Bueno, la verdad, nuestras mujeres argentinas vienen arrasando con todo en lo musical. Muy lindo estilo, aparte. Sí, aparte muy buenas voces, ¿viste? Modernas. Terrible. Sí, bueno, voy a repetir las redes sociales. Podés buscar a Sara Eve tanto en YouTube como en Instagram. Sí, Sara Eve ponés con H Eve y B larga. Sara Eve. Y después a Mina la buscas en Instagram, la buscas arroba soy-mina con doble N. Y en YouTube, así como se escribe Mina, pero con doble N. Sí, bien, perfecto, fácil. Y sí, ¿sabés qué es lo curioso? Dime. Que en las redes de Mina en YouTube tiene 135 por ahí suscriptores. 135 suscriptores. Y vos ves, cuando te metes en los videos, sí. Claro, como al irse a México, o sea, o por ahí a no difundir mucho esa red social, por ahí ella no le da tanta importancia, pero los videos tiene como 62 billones de visitas. Un montón. Una bocha, y ponele, y tiene 131 suscriptores, ¿entendés? Es como raro. Es como un montón. Sí. Terrible. Pero bueno, se ve que le va bien en los videos cada vez que sube, pero no tiene casi nada de suscriptores, es muy raro también. Claro. Sí, y en Instagram, bueno, tiene 12.000 seguidores. Así que bueno, te voy a hacer un repaso de lo que hicimos hoy en el mundo de la música. En este día 15 de junio escuchamos a Sara Eve, ¿sí? Con sus temitas Desesperada y con el tema del Marginal que ganó su Martín Fierro este año. Y escuchamos a Mina, es una Instagramer, ¿sí? Que las podés buscar en las redes sociales. Y escuchamos 4AM y Baila Sola. Esto fue todo por hoy, gente. Les dejo un saludo grande de corazón. Esto es El Mundo de la Música, por donde por Inadaptados. Otra noche, palmas, palmas, palma el boliche, las palmas, palmas, palmas, palma el boliche, las palmas. Dile que bailando te conocí. Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale. Cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. cuéntale que no lo quiere ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca. Cuéntale que no lo quiere ver. Que quizá fue la noche la que te traicionó, o el perfume de mi piel lo que te cautivó. Que ya no tiene excusa para tu traición, que tuviste mis motivos, que te razón. Quizá te habló el oído como ya él no. Hoy mi el del fuego de la pasión. Ya no le mientas más y admite tu error. Y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone. Porque con llorar no se compare. Entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra. Ay, que yo no te boté. Otra, otra noche, otra. Aunque tú vuelvas con él. Kevo DJ Inadaptados está de fiesta. Héctor y Tito, Looney Tunes y Noriega, con más flow. Ya tu mirada con la mía están saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Baila morena, baila morena. Vámonos a fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos fuimos a fuegote. Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica. Dale bote, la aceita, la automática. Yo soy tu dante, mami, tú eres mi lunática. Dale morena que tú eres mi psicótica. Morena, ya no escucho tu sino brutal. Pa' que roteaste con los anormales. Vámonos a fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos fuimos a fuegote. Dale moreno, dale moreno. Es bobo, loco. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Héctor y Tito. Filmame esto, Néstor. Con más flow. Tranquilo, muchacho, que pronto vienen las devoluciones. De tu moreno. 49 minutos pasaron de las 10 de la noche. Estoy agitado. Qué amigos. Fiestón, ¿eh? Qué fiestón, ¿eh? Qué manera de bailar, ¿eh? Como... Estamos en estado todavía. Nos regarpa el estado deplorable. Y eso que no tomamos nada hoy, ¿eh? Mate nomás, mate y sándwich. Mate y sándwichito hoy, ¿eh? Esa es la pesadez. Estamos activados, estamos activados. Es verdad que no viene la botellita de Luis. Y no, hoy Luis no vino. No vino ni la botellita ni Luis. Le hicimos primer plano al chino, primer plano al operador, primer plano a Susi. Sí, la conocieron a Susi. Seria. Está. No le gusta el baile, parece. No, puso enseguida, cambió la cara. Sí. Está cansada, chicos. Está cansada. Hable en el micrófono, anímese. Fuera del audio, fuera del vivo, no saben cómo habla. Se habla todo, pero ahora se puso colorada. No les pongamos más. Y usted, Laura, estuvo sentada, no bailó mucho. Usted no me invitó tampoco. Bueno, pero... me dijo, venga. La cabecilla, le hice así, ¿ve cómo hacían antes? Pero recuerde que yo tengo una sola lente de contacto. Y menos mal. Nada. Justo con ese ojo no te vio. Así me va medio feo nomás, no feo entero. Zafaste hoy, Hoy es tu chance, Amigo, amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Todavía quedan 9 minutos de programa, así que podés comunicarte al 11-6400-7047 para mandar saludos por el Día del Padre. Mañana es el Día del Padre, hay que pasarlo bien. Aprovechen a mandar saludos. Si lo tenés, abrazalo, besalo, disfrutalo, porque un día no va a estar. Así que mañana es el momento. ¿O no, Lauri? ¿Es así? Exactamente, sí. ¿Seba quiere decirle unas palabras a su padre? No, bueno, que... No. Bueno, que no se salvó, que se salvó de que me haya tenido. re humilde, chaval. Que le cambiaste la vida. Que le cambié la vida, que fue una bendición para él tenerme a mí. Él me mandó un mensaje, me contestó la consigna, dijo que el día perfecto fue cuando vos naciste. ¿Viste? ¿Sabía? Y claro, por eso salí tan fallado. Porque para él fue perfecto, pero me cagó la vida. No, bueno, un fuerte abrazo, que bueno, que agradecer nada a Dios que lo tengo, que está ahí, que está bien y que bueno, nada, que mañana vamos a pasar un día copado como todos los días, ¿viste? El día del viejo es todos los días, me parece. Sí. Igual así que el de la madre, claro. Sí, igual que el de la madre, así que nada, un fuerte abrazo para él y que mañana la pase lo mejor posible, nada más. Le mandamos saludo a toda la gente que se enganchó en el vivo de Instagram, Guille y Fox y sus inadaptados guión bajo. Me entrecorto porque no tengo aire. A ver, un tanque de oxígeno, por favor. Dios, qué bárbaro. ¿Se puede recuperar? No sé qué necesita, pasa. ¿Tenés sed? Sí, ahora me voy a tomar un matecito. No, un fernecito tenés. Nos van a echar de la radio, Seba, por favor. Tenemos que parar con esto porque nos van a echar. La gente ya está esperando el Inadaptado Fest todos los sábados. Claro, por eso, sí. Bueno. Exacto. Es parte de Inadaptado ya. Muy bien. Bueno, una vez más, doy el teléfono a ver si entra algún mensajito más porque ya también, hacemos el sorteo ahora. 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y contanos cuál es tu día perfecto, ¿sí? Tenemos algunos. ¿Alguno más? Sí, algunos. ¿Quiere leer? Más lea. Dice Luis Héctor García, nuestro profe. Sí. Dice: si pudiera anudar el presente con el pasado, un día y noche perfecto sería compartir con mi familia actual y con los que ya no estén, están. Esas noches de navidades, mesa a la calle, vecinos sentados en las veredas, Pascualito cantando tangos en la esquina, la gente feliz y con esperanza y orgullo de vivir en este país. Antes era así, yo me acuerdo cuando era chico, cerca de mi casa, enfrente de la casa de mi tía, en la calle de Río Gallegos, ajá, se cortaba la calle en las fiestas, por ejemplo, en Navidad, qué sé yo, sí, y se juntaba a todos los vecinos. Ahora no se ve más eso. No, ya y no. No. Por ahí en la nube, por ahí ve gente que sale a tomar mate en la vereda, pero también se ve poco. Está insegura la calle, entonces la gente no sale. Quizás en el interior un poco más. En el interior sí, ¿no? En el interior todavía se conservan esos hábitos, sí, que son muy lindos. Pero lo de la fiesta, lo de cortar las calles, digamos, estaba bárbaro. Porque aparte hoy en día casi ni te conoces con tus vecinos. No, ¿te diste tal cuenta? Cual. Sí. A veces pasa, te cruzas eso a uno y lo miras en redes y dices, ¿cuándo se mudó este acá? Sí, y no te digo nada de los que viven en el edificio, ¿viste? Peor todavía, menos se conocen. Es terrible. Es verdad. No sé si es que somos más... Más en las redes. No sé. Uno ya no registra al vecino por el tema de la, por el libertinaje de la vida, ¿viste? Todo el tiempo así como corriendo. La velocidad, estamos corriendo todo el tiempo y vos salís y por ahí ni lo registraste al vecino. Aprovechando esto, en la semana fue el día del vecino. ¿En serio? Ah, no sabía. Te fuiste a la mierda, chino. ¿Quién carajo sabe que es el día del vecino, boludo? Vos solo, boludo. Yo no saludo ni a mi vecino, ni lo conozco, y vos decís el día del vecino. Tendríamos que haber traído la vecinita, tiene antojo. Ok. rico que quieres de comer. Y bailamos un tema más, ¿o no? No, ay, se, te estoy... no conozco a mis vecinos, chicos. ¿Vos no conocés a tu vecinita? No, ninguna. Mentirosa. Mentirosa. No, cumbia no se va, por favor. Acá en la radio no se puede la cumbia. Recuerde. Hoy vine re cumbia. Hoy ATR, perro. ATR, perro, cumbia, cajetea la piola, gato. Tenés mensajito, Laura, y dale. Tenemos otro, ¿eh? Estero Orellana, un día perfecto para mí disfrutar del sol, del aire y la paz a la orilla del mar. Qué lindo, el mar, me encanta. ¿Querés que mande saluditos a los que se están conectando? Dale, en sí, el sí, vivo? Mirá, a Vanessa Inkovic, ¿sí? Uh-huh. Le mandamos un saludito grande. A Sil Ramuní, también, que ahí está en el vivo prendida. A Paula Zuniga, que siempre nos escucha y nos manda audio. Un saludito, Paulita, acá de toda la gente de Inadaptados. A miles... No, a mis soles bombones, ¿puede ser? Ah, sí. Mil sí, soles sí. Bombones artesanales, también un beso grande. A Gabriela Díaz, 10. A Gabriela... Sí, Gabriela 10. ¿No ve o no sabe leer? No, lo que pasa es que, ¿viste cuando te ponen todos los nombres juntos? Ah, o sea, se mezclan. Entonces se mezcla un poquito. Se le mezcla. A Mauricio Leandro... Siragusa, también le mandamos un besito que está prendido al vivo. ¿Está conectado? Sí, está ¿sabés conectado. ¿Sabés que ese lo conoce a Tutuca? ¿Ah, sí? ¿Lo conoce a Tutuca? Sí. Dígale que digo yo que le diga a Tutuca que venga, porque ya nos abandonó el tipo. Bueno, a ver si llamamos Mauricio... Llamamos a Lori y no vino nadie hoy. Bueno, Mauricio, a ver si le decís... Dejó el programa post-asado. ¿Eh? ¿Por el asado? La parrillada que hizo el profe. Claro, después de eso no volvió más. Lo intoxicó el profe. No sé qué pasó, pero no volvió más. Terrible. Murió Tutuca. Bueno, y acá hay una de las chicas también, a Mara Irena Juárez. Irene Juárez. Sí. Le mandamos un saludito también, que se prendió ahí al vivo de Instagram. Así que bueno. Saludo inadaptado para todos ellos. Sí, también déjame decirle que a la gente que está del otro lado, que también nos está escuchando, Silvana, Rocío. Y bueno, y muchas amigas más y amigos. Entonces, bueno, un saludito para todos ellos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer el sorteo, ¿no? Lauri, tira. Claro, va, ¿eh? Uno, dos, sí. Se jugó, el que jugó, tiró, jugó. Tiró. Y el que no se embromó. A ver. Esperá, que yo voy a mostrar en vivo ahí, pará. A ver. Ay, uy, ya apreté. Tiró, ya tiró. Ya apreté. Ya apretó. Mirá, Moni Garay. Moni Garay, te ganaste la parrillada para cuatro. Puesto número uno. ¿No? Así que después del martes vas a poder pasar por Camisería Ramón en la esquina de Esquel y Río Colorado, Espeleta, dentro del supermercado Mafalda. Entrás, vas al fondo, hablás con Ramón y te lleva la parrillada para cuatro. Eso sí, anda después del martes porque entra la carne. Ah, es verdad, sí, sí, sí. Bueno, llegamos al final del programa. Feliz Día del Padre para todos. Lauri se quiere despedir. Sí, gracias a todos por habernos acompañado, como cada sábado. Bueno, disfruten de mañana, todos los días, ¿no? Pero mañana, bueno, como es una fecha especial, disfruten, pásenlo en familia, disfruten de cada momento. Y yo, bueno, le mando un beso al cielo a mi papá y obviamente que mañana lo voy a recordar con mucha emoción y bueno, y esos chistes que y jamás mucho me los amor. Voy a olvidar. Y amor, obvio. Y las pizzas, casi. Y las pizzas, ¿no? Y las comidas, tal cual. Y lo fiestero, sí, que era. Tal cual, no paraba. Le gustaba festejar. Gracias por estar. Un placer. ¿Chinita se quiere despedir? Como no, sin antes mencionar lo que fue derrota argentina, tanto ayer en el Mundial Femenino como hoy en la Copa América. No ha pasado mucho en el mundo del deporte esta... ¿Algún chisme? Esta semana. No, hubo muy poco. Está apagado lo que es el mundo del deporte porque encima terminó también lo que es NBA. Llegó Del Potro, está de novio con Jujuy. Yo le cuento. Es verdad. No, en serio está de novio con Jujuy. Sí, no, sí. No, justo la que... Igual, justo mi vecina. Igual llegó y se fue Del Potro. ¿Llegó y se fue? Sí. Sí, porque ya hoy o ayer, no me acuerdo bien, llegó a Queens. A Inglaterra, no, para jugar el torneo sobre césped a partir de la semana que viene. Vino, hizo un toco y me voy y se fue. Mira vos. Hizo un, ¿cómo se llama? Chino, el que vos tirás y le pegás con la raqueta y es strike, ¿cómo es? ¿Cómo se llama el tanto? Hizo un tanto y se fue. ¿Cómo es? Un gol. Pero, ¡qué deporte! Un 15-0. Hizo un 15-0. Le toca ahí un night. Un break point. ¿Cómo se llama? ¡Ey! No. Cero deporte, Seba. Bueno, no sé eso. Point. No, yo quiero cuando hace el tanto. Smash. punto común. Un punto, bueno, hizo un punto y se fue. Así que bueno. Bien, mirá y que... por último, la por primera vez en la historia se consagró campeón Toronto Raptors de la NBA. Primera vez que se consagra un equipo fuera de los Estados Unidos, en la Liga de los Estados Unidos. Así que bueno, me sumo a los saludos de Lauri también para mi viejo en el día de mañana. También que todos los pasen en familia. Y el sábado que viene estaremos nuevamente acá. A horario, bien puntual, no como hoy, así que decíamos del deporte. Bueno, el miércoles también tenemos super jornada porque juega la selección femenina ante Escocia a las 4 de la tarde y la selección masculina a las 9 y media frente a Paraguay. Bueno, muy bien, gracias por estar, Chinito. Les mandamos un buen saludo, inadaptado para Rodolfo, ¿me dijo? Rodolfo, sí, el dueño de la espiga de oro, ¿se quiere despedir, Seba? Bueno, un saludito a todos los padres que están escuchándonos del otro lado. Y bueno, siempre, como digo, disfruten del fin de la vida, que es una sola, y nos vemos el próximo sábado. Muy un bien, saludo amigo. Para mi viejo, obvio. Exactamente, sí. Muy bien. Yo también le mando un saludo a tu viejo, a todos los papás, al mío especialmente, a Juan. No se olviden que la magia está intacta. Hagan presente y nos vemos el sábado que viene con más Inadaptados. Vivo a mi manera, no tengo solución.